La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Comenzamos con noticias trágicas, lamentablemente, varios heridos, incluido un congresista republicano, en tiroteo en Virginia. Varias personas resultaron hoy heridas, entre ellas el congresista republicano Steve Scalise, durante un tiroteo ocurrido en Alexandria, en Virginia, a las afueras de Washington. El tiroteo se produjo, según las informaciones preliminares aportadas por testigos y por la policía, alrededor de las 7 de la mañana, hora local, en un campo de béisbol donde estaban entrenando miembros del Partido Republicano para un partido benéfico anual previsto para el día de mañana. El jefe de la policía de Alexandria, Michael Brown, explicó en una breve comparecencia de prensa que 5 personas fueron trasladadas con heridas a hospitales cercanos, pero no reveló sus identidades. El sospechoso, un hombre blanco de mediana edad que portaba un rifle, según los testigos, fue reducido por las autoridades en el lugar y trasladado también a un hospital. De acuerdo con el testimonio de varios testigos, además de Scalise, resultaron heridos 2 agentes de la policía del Capitolio y al menos 2 asesores de los congresistas que participaban en el entrenamiento. Scalise, legislador por Luisiana, es el tercer republicano de mayor rango de la Cámara de Representantes. El legislador republicano Mo Brooks estaba presente en el lugar en el momento del tiroteo y relató a la cadena de televisión CNN que el autor del tiroteo portaba un rifle y disparó entre 50 y 100 veces. Otro de los testigos, el senador republicano Jeff Flake, explicó a los medios en el lugar de los hechos que el tiroteo duró unos 10 minutos y que Scalise, tras ser disparado aparentemente en la cadera, se arrastró durante varios metros por el campo de béisbol para ponerse a salvo. Mientras el senador Rand Paul contó a la cadena MSNBC que la actuación de los agentes de la policía del Capitolio fue crucial para reducir al sospechoso y que sin ellos se habría producido una masacre. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, comenta en su cuenta de Twitter que tanto el presidente Donald Trump, quien hoy cumple 71 años, como su vicepresidente Mike Pence están al tanto de la situación. Y repatrian en estado de coma al estadounidense liberado por Corea del Norte. Un estudiante estadounidense en estado de coma desde hace más de un año, después de haber sido condenado en Corea del Norte a 15 años de trabajo forzados, acusado de actividades hostiles, fue repatriado tras haber sido liberado. El avión militar que transportaba a Otto Warmbier aterrizó en Cincinnati, ciudad del norte de Estados Unidos, donde reside su familia, poco antes de las 22 horas, informó la cadena CBS News. A su llegada fue derivado al centro médico de Cincinnati, según Fox News. Al día anterior, la familia de este joven de 22 años había anunciado su liberación, que se registra en un momento de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Pyongyang, y a pocos días de la visita del nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, a la Casa Blanca el día 29 y 30 de junio. Desgraciadamente está en coma y nos dijeron que se encontraba en ese estado desde marzo del año pasado. Nos enteramos de eso hace solamente una semana, señalaron el martes sus padres, Fred y Cindy Warmbier, en un comunicado citado por la cadena CNN. Según el diario Washington Post, Otto Warmbier trabajó un tipo de botulismo poco después de su proceso en marzo del año pasado y se le administró un somnífero que pudo haberle provocado el coma. Estaba detenido desde hace 18 meses. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson confirmó su liberación, pero rehusó hacer comentarios sobre su estado de salud. El negociador estadounidense Bill Richardson, que participó en las negociaciones para la liberación del estudiante, indicó en un comunicado que Corea del Norte debe explicar en términos claros las causas de su coma. Otto Warmbier había sido condenado a 15 años de trabajo forzados por el Tribunal Supremo de Corea del Norte después de haber admitido el robo de un cartel de propaganda política del hotel donde se alojaba en la capital norcoreana. Pyongyang lo acusó de actividades hostiles y de subversión. Su juicio duró poco menos de una hora. El estudiante se encontraba en Corea del Norte en el marco de un viaje organizado para el Año Nuevo por la agencia china John Pioneer Tours y debía haber regresado a Pekín el 2 de enero del año pasado. Y en otra información trágica y triste, al menos 6 personas han muerto en el incendio en la Torre de Londres. Los bomberos de Londres se enfrentan desde la madrugada a un incendio de grandes dimensiones. Las llamas han devorado una torre residencial de 27 plantas y 120 apartamentos en la zona centro-oeste de la ciudad. La policía ha confirmado que hay 6 muertos, pero lamenta que esa cifra aumentará en las próximas horas. Al menos 50 personas han resultado heridas y han sido trasladadas a 5 hospitales de la capital británica. El fuego se desató a las 12:15 en la Torre Grenfell, en una zona próxima a Notting Hill, donde trabajan unos 250 bomberos y 40 camiones autobombas, informaron a EFE fuentes de la Brigada de Bomberos de Londres. Columnas de humo negro y gris se elevaron sobre la ciudad al poco del comienzo del siniestro. Los bomberos de Londres han explicado que el incendio afectó a todas las plantas desde el segundo piso hasta la parte superior de la Torre Grenfell en el Lancaster West State. Estamos luchando con un incendio realmente grave que se extendió por todo el edificio, dijo un portavoz de los bomberos. Los efectivos están haciendo todo lo posible para enfrentar este fuego, fue lo que agregó. Las imágenes del suceso muestran a gente con linternas y teléfonos móviles que intentan enviar señales de socorro. Las llamas envolvían ya todo el edificio y resultaba imposible abandonarlo sin ayuda. Se teme que la torre residencial se pueda derrumbar porque se ha quemado hasta el núcleo, según Tim Downey, uno de los testigos. El edificio se está desmoronando, solo hay humo negro, comentó en declaraciones a la BBC, rodeado de algunas personas cubiertas por ceniza que gritaban en esos momentos angustiados. Unas 20 ambulancias trabajan en las inmediaciones del inmueble siniestrado, que ha sido acordonado. La caída de escombros estaría siendo extremadamente difícil y peligroso el trabajo de los bomberos, que todavía desconocen qué pudo provocar el incendio. Uno de los residentes del lugar ha explicado a Sky News que no se escuchó ninguna alarma de incendios. La primera campana que escuchó fue cuando él y su familia ya habían abandonado su hogar. Huyeron gracias a que alguien en su planta fue avisando a los vecinos puerta a puerta que se escaparan. Este mismo hombre que vive en la séptima planta estaba a punto de irse a dormir cuando empezó a oler como a plástico quemado. Al ver cómo su vecino alertaba de las llamas, abrió la ventana del patio interior y escuchó cómo la gente gritaba que el fuego se estaba haciendo cada vez más grande. La torre, construida en el año 1974, se reformó el año pasado, según han apuntado los medios locales, los arquitectos que llevaron a cabo el proyecto. Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha descrito el suceso como un grave incidente, por lo que su equipo ha decidido cortar las calles adyacentes. En otra información de la mentira abominable al no recuerdo, lo que dijo y evitó decir el fiscal general de Estados Unidos sobre Donald Trump, Rusia y el FBI. El líder del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, Richard Burr, recibió con un consejo al fiscal general Jeff Sessions para hablar de la influencia rusa en las elecciones del año pasado. Era la ocasión de separar los hechos de la ficción, le dijo. Pero en la esperada audiencia del día de ayer, Sessions apenas respondió una parte de las preguntas sobre Rusia, el presidente Donald Trump y el polémico despido de James Comey de su puesto como director del Buró Federal de Investigaciones. Fue enfático al rechazar de entrada cualquier sugerencia de que él mismo participó o estuvo al tanto de alguna colusión con el gobierno de Rusia para lastimar a este país o socavar su proceso democrático. Es una mentira abominable y detestable, afirmó Sessions en su mensaje inicial que le echó luego de jurar decir nada más que la verdad. Sin embargo, Sessions fue mucho menos enfático cuando los senadores presentes en audiencia pública lo interrogaron sobre sus conversaciones con Trump o con el embajador ruso. La audiencia pública tuvo momentos polémicos y cuando finalizó Sessions, varias dudas continuaban sin aclararse. No recuerdo, era mucha de las respuestas que tenía. La expectativa por lo que dijera el fiscal general de Estados Unidos ante el Comité de Inteligencia del Senado se justificaba por varios motivos, comenzando por su cercanía con Trump. Sessions fue un asesor clave de la campaña de Trump y su designación este año para encabezar el Departamento de Justicia confirmó la importancia que tiene para el presidente. Pero en marzo, Sessions quedó en medio de la polémica por los contactos de la campaña de Trump con Rusia al descubrirse que habló dos veces con el embajador de ese país antes de las elecciones y que no lo reveló ante el Senado cuando fue interrogado para ser confirmado como fiscal general. Luego de esa revelación, se abstuvo de participar en la investigación del Departamento de Justicia sobre los presuntos intentos rusos de influir en las elecciones de Estados Unidos, una decisión que, según medios locales, irritó a Trump. Su testimonio del día de ayer ante el Comité de Inteligencia del Senado, que también investiga la injerencia rusa, fue su primera audiencia pública en el Congreso desde aquella polémica. También negó que se haya apartado de la investigación porque actuó de forma indebida y dijo que en cambio lo hizo porque estaba imposibilitado participar de la misma tras haber sido asesor de la campaña de Trump. El jefe del Pentágono reconoce que Estados Unidos no está ganando en Afganistán. El jefe del Pentágono, James Mattis, reconoció que Estados Unidos no está ganando en Afganistán y subrayó la necesidad de urgencia ante el avance de los insurgentes talibanes, pero prometió que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump presentará una estrategia detallada a mediados del mes de julio. No estamos ganando en Afganistán ahora mismo, lo corregiremos lo antes posible, indicó Mattis en su comparecencia ante el Comité de Servicios Militares del Senado. Mattis, reputado general retirado, agregó que a mediados de julio seremos capaces de informarles con detalles, fue lo que dijo. Ante las preguntas del jefe del comité, el ex candidato presidencial republicano en el 2008, John McCain. Y una escuela borra del anuario frases pro-Trump en playeras de los alumnos. Cuando Grant Berardo, alumno del colegio Walls Township en New Jersey, abrió su anuario, se dio cuenta de algo distinto en la camiseta que vestía en la foto que le tomaron. La leyenda que decía Trump hacer Estados Unidos grande otra vez había sido eliminada digitalmente. Estaba decepcionado, esta fue la primera lección en la que se había interesado, asegura el padre de Grant, Joseph Berardo. Ahora el colegio está enfrentando acusaciones de censura, un profesor ha sido suspendido y los padres de tres estudiantes están buscando respuestas y nuevos anuarios. Quiero que los anuarios vuelvan a editarse y una carta de los directivos donde expliquen por qué reeditaron el anuario, fue lo que dice Joseph Berardo. Berardo explica que antes de que tomaran la foto del colegio el año pasado, él y su esposa hablaron con Grant sobre la camiseta que quería vestir el joven y acordaron que estaba bien mientras no tuviera alusiones a drogas o alcohol. Cuando los Berardos recibieron las pruebas de las fotos en noviembre, el logo de Trump seguía en la camiseta y aprobaron el uso de esa imagen en el anuario. Pero cuando los anuarios fueron presentados hace un par de meses, el logo de Trump ya no estaba y la foto de Grant no fue la única en ser alterada. El logo de Donald Trump, que aparecía en el chaleco del estudiante Wyatt Fago, también había sido eliminado y una frase de Trump fue removida de la página de su hermana Montana, presidenta de la clase del primer año. Montana había escrito la frase de Trump que dice: me gusta pensar en grande, si vas a pensar en algo, más vale que pienses en grande, para que apareciera debajo de su foto. Quiero saber quién piensa que estuvo bien hacer eso, dice Janet Dobrovich Vago, la madre de los adolescentes. Quiero que el colegio adopte medidas disciplinarias y rinda cuentas por ello. Un profesor que advirtió al equipo del anuario fue suspendido mientras termina una investigación, se dijeron el día lunes la superintendente de colegios públicos de la ciudad, Sheriff Dyer, pero no identificó al maestro. Dyer les envió una carta a los padres diciendo que estaba investigando el asunto. Y la peor redada de ICE contra inmigrantes durante el mayor operativo enfocado a criminales y personas que fueron deportables por alguna falta, los agentes de las oficinas de inmigración y aduanas y detención y deportación capturaron a 248 inmigrantes. Lo anterior, según los reportes sobre ejecución de órdenes de detención y deportaciones de ambas oficinas, obtenidos a través de los informes de la prensa que ICE tiene en su página web, del 1 de febrero al 13 de junio del año presente. El operativo realizado en Pensilvania, Virginia y Delaware dado a conocer el 14 de marzo, fue donde se reportó el mayor número de detenidos. Sin embargo, la cifra de capturados corresponde a una movilización que llevó semanas contra criminales extranjeros indocumentados que reingresaron al país, así como otras personas que hayan violado la ley migratoria, fue lo que indicó la autoridad. Después de ese operativo, se han reportado varias detenciones de mucho menor número, algunas de una o dos personas, sobre todo de los delincuentes más buscados en la lista de ICE, donde la mayoría son hispanos. Hasta el 25 de mayo fue cuando se reportó otra movilización de alto alcance con 200 detenidos en el área de Los Ángeles. Los objetivos fueron extranjeros delincuentes indocumentados que regresaron al país y fugitivos de inmigración, aseguró la autoridad y agregó que se trató de inmigrantes que representaban una amenaza a la seguridad pública. El de mayo también se reportó la detención de 186 personas en Nueva York, aunque fue en la misma fecha que la de California. Se tratan de movilizaciones por separados que atienden cada oficina regional, pero logra alcance en varios estados, como en el estado de Pensilvania, Virginia y Delaware. El 3 de abril se informó de un operativo en Texas contra 153 personas, de los cuales 138 fueron hombres y 15 mujeres. El 9 de julio se reportó una redada de 5 días en New Jersey que dejó 113 detenidos y la autoridad presumió que el 93% eran criminales convictos. El 6 de junio hubo una acción de 3 días que terminó con 70 detenidos en Dallas, Texas, y nuevamente se indicó que se trató de criminales principalmente. Las agencias están haciendo esfuerzos para proteger a la nación, para mantener la seguridad pública y las leyes de inmigración y fronteras, fue lo que indicó el comunicado correspondiente. Tras la firma de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump contra indocumentados, la migra ha intensificado sus redadas en varios estados como California, Illinois, New Jersey y Nueva York, deteniendo 400 personas al día en promedio, considerando 41.318 inmigrantes capturados, de los cuales 63.5% son mexicanos. En información deportiva, el Real Madrid defiende a Ronaldo ante acusaciones de evasión. El Real Madrid dijo el día de hoy que cree en la total inocencia de su jugador Cristiano Ronaldo, al que un fiscal ha acusado de eludir impuestos por valor de 14.7 millones de euros, 16.5 millones de dólares. El club dijo en un comunicado que el Real Madrid muestra su plena confianza en el jugador Cristiano Ronaldo, que entendemos ha actuado conforme a la legalidad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, fue lo que dijo el club. Ronaldo demostrará su total inocencia en este proceso, fue lo que añadió. Un fiscal acusó el día de ayer a Ronaldo de evasión de impuestos entre el año 2001 y 2014. Dijo que el jugador utilizó una empresa fachada en las Islas Vírgenes para ocultar el verdadero monto de sus ingresos del uso de su imagen, entre otros medios para reducir ilegalmente sus impuestos. El agente de Ronaldo negó haber cometido tal delito. Y Bruce Lee, sale a la luz un video de una pelea real con Ted Wong. Las imágenes muestran a un legendario maestro luchando con su destacado alumno y llevan a más de 10 millones de visualizaciones. Ha salido a la luz un video inédito de una pelea real entre Bruce Lee y Ted Wong, uno de sus alumnos más destacados. Las imágenes que fueron publicadas en YouTube hace 3 días llevan ya más de 10 millones de reproducciones. Durante la pelea, en la que el actor revela el poder de su técnica, maestro y alumno llevan protecciones, ya que en aquella época estaba prohibido luchar sin ellas. Bruce Lee domina a su contrincante durante toda la pelea y espera ser atacado para lanzar sus certeros y rápidos golpes. Según se puede ver en la grabación de YouTube, Lee derriba a Wong en más de una ocasión. Bruce Lee nació en San Francisco, Estados Unidos, en el año 1940, de ascendencia hongkonesa. Su familia volvió a Hong Kong, donde vivió hasta que cumplió 18 años. En el año 1959, Lee regresaba a su país de nacimiento con $100 en el bolsillo, tras instalarse en Seattle y trabajar en lo que podía para sobrevivir. Obtuvo un doctorado en filosofía. Años después, el maestro abría su primera escuela de artes marciales, convertido en leyenda de cine con cintas como The Big Boss, Fist of Fury o Enter the Dragon. Moría con solo 32 años como consecuencia de un edema cerebral. Cinemax hará realidad uno de los grandes sueños de Bruce Lee. 4 décadas después de su muerte, la cadena grabará 10 capítulos de Warrior, un drama de época ambientado en el siglo XIX que está inspirado en una idea del mítico actor. Aunque el proyecto nunca llegó a materializarse, Bruce Lee trabajó durante mucho tiempo en Warrior. Tras su muerte en el año 1973, a los 32 años, su hija Shannon Lee encontró una serie de notas escritas a mano que fueron la base de este nuevo proyecto. Shannon Lee formará parte del proyecto como productora a través de Bruce Lee Entertainment. La ficción se desarrolla en las guerras del Tong, que tuvieron lugar en el barrio Chinatown de San Francisco en el siglo XIX, y ha sido definido por la productora como un drama criminal cargado de acción. Y bueno, pues esta serie, cuyo rodaje comenzará en este otoño en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, es una producción de Perfect Storm Entertainment, Trooper Inc. Productions y Bruce Lee Entertainment para Cinemax. Así que pues espérenla a ver qué tal. Todos los que son fans de Bruce Lee, que fueron amantes de sus peleas, pues ya saben que va a haber una serie. Y bueno, con eso finalizamos información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerda que hoy no te puedes perder lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial para que te informes más sobre todas las noticias que acontecen en el mundo del deporte. Hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit, programa en vivo. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes si tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y así llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Recuerden no quedarse atrapado en sentimientos tristes del pasado, de esta forma solo se angustiará con los malos pensamientos. En el amor podría sentirse un tanto desapegado de su pareja y notará la carencia de comunicación entre ambos. En el amor podría sentirse en la riqueza, podría involucrarse con algunas obligaciones, hágalo y hágase cargo de las mismas. En el bienestar, aleje su mal humor y permítase disfrutar día a día de las energías positivas que le ofrece la vida. Tauro, tome en cuenta las sugerencias ajenas que le hicieron y así podrán ayudarlo a abrir su mente y poder reflexionar sobre temas que tanto le interesan. En el amor se mostrarán muy seductor el día de hoy, atractivo y atractiva. Salga a encontrar a ese amor. En la riqueza, acepte la iniciativa del cambio en el área laboral. Seguramente el resultado final será óptimo. En el bienestar, Si se preocupa un poco más por los demás, su alma crecerá internamente. Para el signo de Géminis es una jornada oportuna para armarse de valor y adquirir todo lo que la vida le da. Deje de lado las dudas y sus indecisiones para otro momento. En el amor, en este día, evite asistir a reuniones familiares, ya que podría desencadenar algunos conflictos. En la riqueza, trate de no permitir que los parientes intervengan en los trámites comerciales, ya que podrían demorarse. En el bienestar, deslíguese de las preocupaciones y desintoxique su espíritu junto con sus amigos. Para el signo de Cáncer, evite dejarse dominar por su optimismo, ya que solo le hará ver fantasías. Lamentablemente le costará lo que desee. En el amor se encontrará angustiado a causa de ese conflicto que ha surgido con su pareja. Pronto se resolverá. En la riqueza, hoy recibirá muy buenas ofertas y podrá mejorar su situación laboral, así que es momento de aceptarlas. En el bienestar, en esta jornada, ocúpese un poco de su salud y realice los controles de rutina. Para el signo de Leo, aunque no quiera, tendrá que alejar sus propios temores, empieza a confiar en su capacidad y así descubrirá una nueva forma de vivir. En el amor, tenga más en cuenta a su familia en la toma de decisiones, así podrá fortalecer el vínculo con cada uno de ellos. En la riqueza, conquistará un ambicioso proyecto o negocio que le quitó días de tranquilidad. En el bienestar, la presencia lunar en oposición podría hacerle sufrir una deslealtad. Abra bien los ojos. Para el signo de Virgo, deberá aprender a no tener miedo de volver a empezar, aunque sus esfuerzos y metas se vean limitados en obtener nuevos intereses. En el amor, entréguese a los brazos de su amado. Posiblemente se sentirá un poco triste y solo. En la riqueza, si tiene que realizar alguna transacción inmobiliaria, hoy será el día oportuno para avanzar. En el bienestar, podría sentirse un tanto desbordado. Trate de relajarse y ordenar sus pensamientos e ideas. Para el signo de Libra, hoy no será un día para que se guíe por su instinto. Trate de descartar todo lo que no le sirve. Sea discreto en sus decisiones. En el amor, flamante amor en su vida, abandonará la soledad del pasado que tanto lo atormentaba. En la riqueza, es una jornada no apta para definir futuros trabajos o compromisos financieros. En el bienestar, en este día, trate de distraerse, salga a pasear o de compras en compañía. Para el signo de Escorpión, es posiblemente en este día se sentirá más espiritual e idealista. Será muy bueno que busque el verdadero sentido de su vida. En el amor, depure las dudas y profundice el vínculo amoroso, expresando sus afectos en armonía. En la riqueza, aproveche este momento, ya que se despejará la tormenta y podrá alcanzar el éxito económico con facilidad. En el bienestar, trate de descansar más en las noches, de lo contrario, caerá pronto en el estrés. Para el signo de Sagitario, será el momento oportuno para que aproveche ampliar sus perspectivas y afrontar los diferentes desafíos en su vida cotidiana. En el amor, tendrá la necesidad de realizar cosas nuevas y diferentes con su enamorado, así que atrévase. En la riqueza, no desaproveche este periodo lleno de éxitos, abundancia y magníficas perspectiva económica. En el bienestar, incorpore una dieta balanceada en fibras y así podrá equilibrar el cuerpo. Para el signo de Capricornio, tenga cuidado con lo que anhela y lo que no desea. Será importante que reconozca sus aspectos negativos para evitar que estos surjan. En el amor, eliminará de su corazón las heridas del pasado junto a esa persona que ha conocido hace poco tiempo. En la riqueza, gracias a su flexibilidad, podrá concretar esos importantes negocios que estaban postergados. En el bienestar, estará un poco serio y muy solitario. Llame a un amigo y salgan a divertirse. Para el signo de Acuario, trate de desarrollar la fuerza e inteligencia natural para conseguir lo que está buscando hace tiempo. La luna lo ayudará. En el amor, deberá cuidarse de esos sentimientos tan intensos con esa persona que conoció, ya que podría sufrir. En la riqueza, acreditará en sus responsabilidades laborales y esto le generará grandes satisfacciones a nivel personal. En el bienestar, sentirá el impulso de mimarse, acuda a un día de spa sin sentirse culpable. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, no desperdicie el momento para revalorizar su autoestima y comenzar a desplegar las virtudes con las que cuenta en su vida. En el amor, cuando busque pareja, trate de elegir una persona que lo ayude y sepa cuidar de usted. Deje de sufrir. En la riqueza, una persona cercana le propondrá un negocio. No se apresure y analice el ofrecimiento. En el bienestar, hoy despertará muy inquieto y nada lo conformará, así que serénese y avance su día. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y les tengo una noticia de tecnología. Y bueno, pues aquí nos informan que Google le dice adiós a sus robots. A pesar de que Google es una de las empresas más populares del mundo, la compañía fundada por Larry Page y Sergey Brin tenía a su vez otras compañías que eran dedicadas a desarrollos muy específicos, como lo es Boston Dynamics, la empresa detrás de los robots más impresionantes que se han visto hasta ahora. Sin embargo, hoy deja de ser parte de Alphabet, empresa matriz de Google, así como lo acaban de escuchar. Les dice adiós a los robots Google. ¿Se imaginan ustedes si estuvieran pues con un robot todos los días? O sea, alguien, ya ven que hacen robots para gente, ¿no? Que obviamente necesita de cuidados, gente que tal vez no tiene la oportunidad o no tiene tampoco pues la ayuda, ¿no? De otras personas, pues han creado este tipo de inteligencia artificial, pues para que le ayuden a hacer a veces los quehaceres de la casa. Eso yo creo que ya lo han visto mucho en películas, ¿verdad? Pero hay otro tipo de robots que realmente ayudan en el cuidado de la salud para personas que están enfermas. De hecho, se ha visto que operaciones que llevan muchas horas las realizan a través de robots, pero obviamente manejado por una persona, ¿no? Por un médico, porque a veces las manos de una persona pues no se pueden mover de cierta manera como lo puede hacer un robot. De hecho, hubo una noticia hace un poco, ¿no? No recuerdo de a quién habían operado, pero que habían utilizado un robot para que pudiera tomar instrumentos quirúrgicos que eran demasiado pequeñitos, que obviamente pues un humano no se nos dificultaría, ¿no? Y se les dificultaba aún así a los médicos cirujanos. Entonces recuerdo que fue, no recuerdo qué, de qué era la operación, pero sí me impresionó, ¿no? De que hayan utilizado los robots y para que pudieran ellos al mismo tiempo utilizar todo el aparato quirúrgico que se necesitaba, ¿no? Para poder lograr con éxito esa operación. Pero bueno, entonces, como les decía, Google le dice adiós a esa empresa que está detrás de los robots. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Got nothing in my brain. That's what people say.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya les tengo lista la receta del día de hoy. Les traje un juguito natural que aparte está delicioso, está riquísimo. Este jugo es para prevenir resfriados, yo creo que a todos nos conviene ahorita, ¿no? En esta época, sobre todo si están aquí en Utah. Con estos cambios climáticos, pues hay que tomar este tipo de jugos para que no nos vayan a enfermar. Yo en esta semana, en este fin de semana, me resfrié, no de gripa, fue así de ponerme ronca nada más. Yo creo que fue por el karaoke también, pero es molestoso, ¿verdad? Es molestoso. Después de que me tome mi jugo, ahorita apenas estoy tomando mi jugo, entonces ya se siente la voz. Mi garganta se siente diferente, se siente distinta a 15 minutos atrás. Entonces, por eso es muy importante que tomen estos jugos. Como les digo, este les va a encantar a toda la familia. Si tienen pequeñitos también les va a fascinar. Y al mismo tiempo les van a estar dando vitaminas como la vitamina C y minerales que son indispensables para la salud del cuerpo. Se recomienda que tomes 5 veces a la semana, o sea de lunes a viernes, si se te hace fácil hacerlo, pues hay que consumirlo y de esta manera te va a ayudar a aumentar las defensas y a prevenir los resfriados. El día de ayer también les traje un jugo que también les ayudaba a subir las defensas, ¿no? Aumentar sus defensas para evitar cualquier tipo de enfermedad, así que hoy les traje otro que es diferente y aparte también tiene un sabor delicioso. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas una rebanada de piña, 5 fresas y 2 naranjas. 3 ingredientes rapidísimo y ahorita son frutas de temporada, así que te va a costar muy económico. Nuevamente les repito, una rebanada de piña, 5 fresas y 2 naranjas. ¿Cómo lo vas a preparar? Pues hay que extraer el jugo de las naranjas, poner todo en la licuadora y licuar perfectamente hasta tener una mezcla homogénea y beberlo. O la otra opción, que yo también se las recomiendo, es que las naranjas nada más les retiren la cáscara y las semillas y agreguen todos los ingredientes en la licuadora y le agreguen un vasito con agua y de esta manera pues van a obtener los nutrientes de todos los nutrientes de los ingredientes. No únicamente el jugo de la naranja, sino va a tener todo, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos la receta, súper sencilla, ¿verdad? Espero que sí la hagan y no nada más la estén anotando o compartiendo. Háganla y disfruten de su sabor que está delicioso. Y ahorita me estoy tomando uno que también tiene piña, naranja y manzana y jengibre. Entonces te va a ayudar muchísimo. Mañana voy a hacer este que les acabo yo de decir, pero sé que va a tener un sabor muy delicioso porque es muy parecido al que yo hice el día de hoy. Y bueno, con esto nos vamos con la reflexión del día, que se titula Sigue adelante, siguen adelante. And it's hard.

Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 79, mínimas de 58, con cielos despejados. Para el día de mañana, jueves, máximas de 88, mínimas de 63, con cielos despejados. Para el día viernes, también cielos despejados, máximas de 87, mínimas de 63. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 82, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo domingo, Día del Padre, se esperan temperaturas máximas de 86, mínimas de 62, con cielos despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y con esto, pues ahora sí, me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Recuerden que hoy tienen una cita muy especial a las 8 de la noche para que escuchen el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. No se lo pueden perder, hoy a las 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y recuerda también que si quieres escuchar la repetición de este programa a las 12 del mediodía, podrás escuchar la repetición, y el día de mañana ya estará en la página de la radio, www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Ahí puedes encontrar las grabaciones para que tú los puedas escuchar a la hora que tú gustes y quieras. Y bueno, ahora sí, te despide tu amiga y servidora Janet Flores. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.